el corpus y el buscador por internet. Porque aquí hemos visto gente que es académica y gente que es autodidacta. Todos los métodos son válidos. Pero evidentemente lo que hay que tener es acceso a las inscripciones. Porque si no tienes acceso, difícilmente puedes trabajar. Entonces, ya que existe, porque hemos hecho este trabajo tan complicado y tan largo de crear un corpus, es decir, de crear un inventario de las inscripciones, que sepáis que la tenéis a vuestra disposición, libre, online, en internet. Entonces, lo único que haremos ahora será breve. Es hacer primero primero os enseño, pienso que vale la pena hacerlo primero, y después hacemos el debate, que ayer no se pudo hacer un poquito, para atender un poquito las cuestiones que hagan referencia a lo que tiene la cabeza de las escrituras, así. Porque además, como ahora sabemos más que ayer, porque tenemos diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, diferentes maneras de trabajar, todos hemos aprendido. Me parece que es un momento un poquito mejor para poder comentar y contrastar. ¿Vale? Entonces, aunque me voy detrás, porque necesito manejar el ordenador, voy a seguir explicando desde aquí. ¿Vale? Esta es la página de Iberspringar. Está en tres idiomas. Esperamos que algún día nos lo traduzca. Pues traducimos a la izquierda. No, al final no se hizo. No, al final no. Pero bueno, de momento lo tenemos en catalán, en castellano y en inglés. No, vale, aquí tenéis cuántas pestañas. Aquí esto, si lo ponemos en español, lo vais a entender mejor. A ver, aquí pasito esto. Vale, lenguajes y escrituras. Lengua que sabemos, escritura tipo diccionario, cronología, identificación. Es un resumito. No es nada extenso, es muy divulgativo, es muy fácil de comprender. ¿Vale? Lo importante, todo es importante, pero lo importante está aquí. Viste por el corpus, aquí tenéis una recopilación de todos los textos, se explica un poquito, que se ha introducido todos los textos, un 95% de los textos incluidos en el Monumental Lenguaje Hispanicano que tenemos aquí. También todo lo que se publica en la revista Paleohispánica. Que sepáis, todas las revistas paleohispánicas os las podéis descargar de internet gratuitamente. Y es en este momento lo que actualiza cada vez que se hace el congreso todos los trabajos nuevos y todas las inscripciones nuevas. Por lo tanto, tenéis acceso, quizás no directamente a los materiales, pero sí a lo que publican los expertos y especialistas. ¿Vale? Entonces, ahí en Paleohispánica está todo, ahora ha salido la 14, por lo tanto hay 14 grandes revistas, que es más que una revista, porque pueden tener 300, 400 páginas, con los estudios actualizados, todo lo que se va descubriendo. ¿Vale? Esto que lo sepáis, porque es material que está a vuestra disposición. También la revista AXE, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, si solamente queréis saber lo que hay, podéis bajar un archivo en PDF, que es que pone PDF, pues aquí está el PDF de todas las inscripciones. ¿Vale? ¿Que pone tu nombre? Sí, este JJ Marcos. Cuando iniciamos, Juan José Marcos es de Plasencia, es profesor de un instituto, y él creó también una fuente para escribir el libro. Entonces, en principio, habíamos hecho las dos opciones. Quien quiere seguir, eran los mismos textos, pero escritos, digamos, con una fuente distinta, ¿vale? Entonces, por respeto a él, que había hecho un gran trabajo, también lo incluimos aquí. Si quieres manipularlo, como el PDF no se deja, tienes la opción de bajar el archivo de este. ¿Vale? Esto ya era un trabajo de por sí enorme, pero era como un poco cuchitriz, ¿entendéis? Un poco de estar por casa. Era algo demasiado elemental. Entonces, cuando lo vio Joan de Miraseta, que es informático, dijo, pero esto es muy fácil, porque habéis hecho lo difícil, es decir, lo difícil que es coger las 4.000 inscripciones, primero localizarlas, después introducirlas, corregirlo, todo esto era lo largo, pesado y difícil. Entonces, una vez hecho, es tan fácil coger y hacer un trasvase en una base de datos, solo tengo que copiar. Bueno, pues él lo que hizo fue crear algo decente a nivel informático, que es muy, muy potente, eso es lo que os quiero enseñar. ¿Vale? Entonces, podéis entrar por aquí dándole sencillamente. encima y se abre la página. Mira qué fácil. Claro, si vais directamente a la dirección de Catalonia, también llegáis, ¿eh? Pero si se os olvida la dirección, porque no sabéis si llevaba una H o no llevaba H, pues directamente entráis por la página de Vespuca y llegáis al mismo. ¿Vale? ¿Qué es lo que es? El español se ha dedicado a toda la bibliografía que sale con tiempo. Entonces, cuando se encuentra bibliografía, los estudios, todo lo va acordando y tiene, bueno, en este momento, uno de los índices bibliográficos más grandes que existen. Separado por épocas, desde la prehistoria, lo ibérico, lo visigodo, la Edad Media. Por tanto, ya de por sí es una buena referencia, que todos os puede convenir, porque en cualquier momento queréis saber qué se ha publicado sobre este tema. Pues él tiene índices de autores y trabajos que realmente vale la pena que sepáis que existen. ¿Vale? Nosotros nos vamos directamente a la época ibérica. Hay signario, hay cerca, que es búsqueda, y hay las repeticiones. Muy bien, nos vamos a búsqueda. Mirad que tenéis aquí, lo mismo que yo había creado, pero online. Entonces, por ejemplo, quiero buscar. ¿Qué quiero buscar? Digamos algo, lo que queráis. Busca Yuba. Le doy aquí un. Ah, bueno, había puesto paso. Uva, ¿vale? Vale, es igual. Y le digo, busca. En décimas de segundo me da todas las inscripciones en las que sale la secuencia Cuba. Así de rápido. No tengo que ir por museos leyendo libros, buscando autores. Sale automático. Y además, mirad qué bonito, me pongo encima y sale el texto, me dice que es una moneda, ¿veis? Se pone moneda. Y me pone el texto entero. Y veo además dónde está situada esta secuencia. Y así con todos. Son monedas. La A y la CH, la A y la CH son monedas. Aquí un plato de cerámica, aquí un ánfora, aquí un plomo, aquí una moneda. Fíjate, este que largo. Y hay textos realmente largos, importantes, que nos dan mucha información sobre la lengua. ¿Vale? Esto en este momento es lo más potente que existe. Y si picas encima, entonces te sale ya exclusivamente eso. Claro. Entonces yo le doy, me sale el texto y me sale más. Te sale todo el texto. Me sale todo el texto. Puedes trabajar con más facilidad. Veo si hay separación en las palabras, si no la hay. Veo quién lo ha estudiado, en qué lugar se ha publicado. Es decir, te da muchísima información. ¿Eh? Si estuviéramos en un país normal, probablemente esto lo hubiese hecho una universidad, incluso el ministerio. Aquí no. Aquí lo ha hecho un señor que nadie le conoce, que se llama John Gibson. Pero lo ha hecho a partir de un trabajo que ha hecho un chico que se llama David Fall. Y lo hemos hecho entre tres. Así. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más se puede hacer? Vamos a ver. Volvemos al buscador. Ahora quiero limpiar. Quiero buscar otra cosa. Le pongo aquí. India. Muy bien. ¿Puede buscar el famoso Yustir? Vamos a ver. La I. ¿Vale? A la que le digo que me lo busque, me salen las referencias en que está escrito igual, ¿eh? Bueno, 15, pone que hay, ¿veis? Te pone 15. Fíjate cuántas veces. Y en este texto está repetido. Entonces tiene que ser algo que se pueda repetir. Fíjate. Muchas veces está al inicio del texto, como lo vemos aquí, veis que está en rojo resaltado, ¿sí? Pero otras veces está por medio. Entonces, esto me ayuda a comprender qué puede significar esta expresión, porque lo veo en un contexto global, pragmático. En un momento. En décimas de segundo. ¿Vale? Otra cosa que se puede hacer. En vez de trabajar con este signario, podemos utilizar el signario completo. ¿Sí? Recordáis que he hablado de que hay muchas variables de caracteres. Bien, pues este los tiene todos. Por ejemplo, vamos a ver. Os hemos comentado que este signo, por ejemplo, estos son a tipos de A. Vale, pero no es el más aceptado esta variabilidad de signo. Entonces yo podía pensar, bueno, es una variable porque sale poquito. Vale, vamos a ver si es verdad que sale poquito. Vamos a verlo. Voy a escoger este signo y le digo que me busque de todo el corpus cuántas veces sale. Importantísimo. ¿Habéis visto el signario de Gómez Moreno? ¿Habéis visto el signario? Cada uno de los ponentes que ha salido nos ha mostrado con qué signario trabaja. Nadie de todos los que he visto hasta ahora ha reconocido este signo. Sin embargo, sale en 156 muestras epigráficas distintas. Me parece que tendríamos que tenerlo en cuenta. Dile otra cosa, fíjate que todas corresponden a un mismo lugar. No, porque hay Cs, hay Fs. No. A ver, ¿dónde están las Fs? Míralo. Una. No, míralo. Cuatro, cinco. Sí. Cuatro, pero tomé la cantidad de As y Fs. Bueno, es igual. Bueno, incluso para el estudio, para que se vea en qué lugar se utiliza más. Pero lo importante es eso. Es decir, ¿quién determina que este signo hay que incluirlo o no? ¿Vale? Y este tenemos un poco de sospecha de que se trata de una vocal. Pero hay otros que no tenemos ni idea. Vamos a ver este signo. Vamos a limpiar. Y vamos a buscar este otro signo que nadie sabe todavía qué valor fonético tiene. ¿Vale? Este, si estampamos, y en unos cuantos sitios más, vas a verlo. Y hasta ahora nadie sabe. No sale en ningún signario. Nadie lo ha reconocido, nadie lo ha incorporado. Simplemente que voy a dar el otro lugar, pero bueno. Sí, tiene razón. Y yo soy amigo de eso. Sí, claro, es que es tan potente cuando descubráis esto, de golpe tenéis alcance a todos los textos. ¿Vale? Bueno, hay que esperar, ¿eh? Porque antes, por impaciencia, lo he dado otros textos. Eso quiere decir que habrá muchos. No lo has dado a buscar todavía. Sí, me habéis dado el. ¿Ves que me marca? No, pero hay otro cerca, ¿no? Ya, hay que buscar. ¿Estás seguro? Sí. Aquí no hay nada más, a ver. Es que antes me he dado dos veces. Ahora busco. Ahora busco. Cinco. ¿Sobre cuántos? 5.000. ¿Y dónde está? ¿En qué está? Pues en palamos, la mayoría está en palamos. Este es un plomo. ¿De dónde? Pero fíjate que se repite muchísimas veces. Vamos a darle para que lo veas. Se repite muchísimo y además tiene una secuencia que se repite. Es aquí lo tenemos. Se va repitiendo. Sí, aquí lo tenemos. Lo tenemos al final de palabra. Lo tenemos antes de una R. Aquí lo tenemos otra vez antes de una R. ¿Qué pasa? Le falta una. Bueno, pero ves, aquí también lo podemos encontrar. Es una torcera, es una pieza de metal. Aquí lo podemos encontrar, es en la pared, en un graffiti. Aquí en otro grabado rupestre. Claro, que haya escritura en las paredes, en la cerámica, en las piezas de metal, de las mujeres, nos está hablando de una escritura absolutamente difundida y conocida, y además muy vinculada a cosas mágico-religiosas. Por tanto, esto es una herramienta muy importante que podéis hacer lo mismo con cualquier signo. Se comentó aquí que me encantó la idea de que este signo podía ser la estilización de una lira, de un instrumento musical. Pues vamos a ver en qué contexto sale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a investigar. Tenéis la herramienta a mano, gratis, en línea para todos. Esto es lo que quería enseñar. No quiero extenderme más. Si queréis preguntar algo, dejamos porque hay más ponencias o hacemos un poco. dado vuelta es de las monedas de Arsaos. ¿Has visto que lo he hecho primero? Lo repetimos, si quieres. Es que no está. ¿Dónde está? No, el café es muy caliente. Mira, le damos otra vez, ¿vale? Y le decimos que busque. Pero al revés está la R en Arsaos. Bueno, ahora lo verás, porque sale, es muy frecuente, mucho más de lo que en principio puede parecer, porque es lo que, mira, 156 veces sale. Aquí lo está como A. O no, no lo sé. Ahí es donde sale, ahí es donde sale. En todos los estados. Dentro de la A, pero puede ser que no sea. En todas estas, hay un montón. Esto dice el simétrico. Pero digo al revés. Es decir, la punta para la izquierda, no para la derecha. Bueno, esta. ¿Qué es? Ah, sí, me clase la más. Está ahí. Vale. Vamos a ver esta cuántas veces sale. Este es raro, sí. Está cerrado en Arsaos, pero bueno. Esperando de algún voluntario, alguien que nos ayude a introducir el resto de textos de la zona celtibérica, porque se van encontrando de nuevos y hay que irlos introduciendo. Entonces, por ejemplo, el bronce motorita no está incluido aquí. Esto es importante que lo sepáis. Los tres bronces, que hay tres. ¿Vale? Entonces, necesitamos ayuda porque realmente pues, somos los que somos y tenemos el tiempo que tenemos. Y esto es entretenido. Entonces, la ayuda que pueda ofrecerse, pues se agradece. ¿Vale? Ya está, eso es lo que quería enseñar. Hay uno que se parece mucho a la RS, está en la fila de abajo, el quinto por la izquierda. El sexto, perdón. O sea, no, en la fila de abajo, en la penúltima. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta la que vamos a probar. Esa se parece mucho. Claro, hay algunos aquí. Sí, estás mal. Pero bueno, pensándolo en una piedra. Vamos a probar, a ver si sale. Otra cosa interesante que tenéis que tener en cuenta. Fijaros que aquí ahora estoy utilizando el signario completo. ¿Vale? No, este dice que no me encuentra nada. Vale, podemos ir al simplificado. ¿Por qué? Porque imagínate que yo estoy buscando con esta I. Y en el texto original no está escrito con esta. Entonces, si trabajo con el signario completo, a veces puedo perder información. O no estoy seguro, ¿no? A ver qué pasa si lo escribo así, o con una O, con un palo, o con dos. Oye, todas esas R están en Apurias. Esto lo tiene escrito Tobar hace. Sí, pero ya has visto que había 156. 156 quiere decir muchas. Demasiadas, a mi entender, para no tenerlas en cuenta. Y antes que la que señalaba uno cómo sí. Hacer están las dos eran purias. Esta. Bueno, fíjate que entre esto y esto, ahí sí que es como muy sutil la distancia, ¿no? Seguramente está pasada. Es una piedra, puede ser sutil. Está acoplado al signatario más simplificado, está metido en la. Entonces. Fíjate, este signo, ¿habéis visto en algún signario alguien que utilice este carácter, este glifo, que parece un domino? Sí, igual está en el curso de hoy. Sí, ya lo sé, tú lo sabes. Digo ahí. No. Esto dirá alguien ha visto que se reconozca y se incluya. Está la rajilla. Vale, de emoción no he visto, me he fijado, he prestado atención. Ninguno de los ponentes ha hablado de este glifo, de este grafema. Vamos a ver si hay muchos o pocos. Espera, hay que limpiar, hay que buscar. ¿Tú crees que hay pocos? Vamos a ver. Vamos a darle aquí y decimos que busque. A ver si hay pocos. 12. Ah, hay pocos, pero vaya. Hay bastantes, ¿no? Pero son bastantes. Es Pesmao, Pesmao, Pesmao. Es Di en Apurias. ¿Dónde está eso? ¿Qué? Arriba de todo. Un sello, Este es un recipiente de cerámica, esto es una escudella. Una escudella es una pieza de vajilla. Esto también, esto es un sello, esto es un recipiente de cerámica. Pechmao, este es Pechmao que se le sube grande. Yo creo que ya lo habéis visto, ¿no? Lo que se puede hacer. Bueno, aquí os lo dejo, lo entrego gratuitamente, generosamente, para que investiguéis, juguéis y os juntáis. No, primero estamos en curso de ortografía, aprender a asignar y a jugando, a ver qué pasa, a ver qué encuentro. Fijaros que estos días hemos tenido aquí demostraciones en vivo de distintos métodos, cada uno sigue el suyo y todos son válidos. Y además estoy convencida de que va a ser la suma la que nos va a ayudar a avanzar. Desde la topografía, desde el estudio comparativo, desde la lingüística, pero también desde la genética, desde todo, tenemos que sumar, tenemos que ser capaces de hacer lo que esos académicos que tanto criticamos no hacen, que es llegar a puntos de encuentro y ver la suma que nos da. Entonces, pienso que lo básico es tener como mínimo acceso a estos textos. Y eso es lo que está aquí, ¿no? Ya está. Trabajar siempre con el simplificado a empezar. Bueno, de cada uno lo que quiera. Si también se sepa que el simplificado es más directo. Porque fíjate, a mí lo que me apasiona son los textos largos. Mira, hay que prefiero los cortos y me parecen como más fáciles. Pero yo creo que un texto largo, por ejemplo, da mucho más información. Vemos el contexto, veo si está al principio, si está en medio, si se repite la palabra. ¿Qué alternancias hay? Yo creo que las posibilidades son múltiples. Oye, ¿vale? Sí, pero por ejemplo, la mira, es curioso que la mira que no se encontraba la tiene registrada en ETA, San Miguel de Liria, Tobar, a mitad del siglo pasado. Es curioso la labor que hizo Tobar para tan pocos medios que tenía. Sí, claro, pero se pasó 50 años. Sí, sí, es verdad. Bueno, a mí no me quedan tantos. Tengo que quedar no un más rápido. A tu pensamiento. Primero, van a tener un poco más divertido, ¿vale? Bueno, yo pienso que hay todavía muchas cosas que hacer. Si tenéis preguntas, puede ser un buen momento. Si pregunta de ayer. Ayer hubo tiempo de hacer preguntas sobre la charla de Carmen. Bueno, si tienes alguna. Sí, sobre la ponencia de ayer. Juan, os voy a dejar de preguntar, que resultarán todos los números y surgirán de todos por aquí. Al simplificado. Sí, al simplificado, por favor. Eso. Para que se pueda a catalán, claro. No, para que se libre. Ah. La palabra no va directo. La K y la R. Vamos. No se encuentra. No, pues esto está de resolver. Vamos a limpiar la última. Esto viene a apuntar los apuntes estos que nos han dado. No. Oye, no, pero aquí busca lo que tú sabes que a veces te faltaba un carácter que no sabías, pues imagínate lo que puedes hacer ahora. Lo buscas aquí a ver cuántas veces lo encuentras. La culpa ha sido el puñetero café, he venido tarde y no me he enterado. Sí, ahora estás en no, no encuentra, ¿eh? Oye, ¿quién ha hecho esto simplificado? ¿Quién lo ha hecho? El simplificado lo ha basado. Yo en Miraseca es informático. Él no sabe, pero ha cogido el corpus nuestro y lo ha traspasado y ha hecho una base de datos decente para que se pueda usar online. Entonces, el simplificado está basado en lo que. ¿Estadística? No es por estadística. En lo que los expertos, o sea, cuando vais ayer, que os hablé de la propuesta de certificación que ha hecho el Grupo Litera de la Universidad de Barcelona, pues hay un consenso entre los expertos, los especialistas, que han ido delimitando los signarios. Y entonces, esta, diríamos, la versión consensuada. Pero como he comentado hace unos minutos, no tiene por qué ser así, porque si tenemos un signo que sale 156 veces, que no está incluido, ¿qué criterio se aplica aquí para incluirlo? No, ahí hay un signo muy frecuente, que es la V invertida con cuerno, y que es única. Claro, y ahí no está. Creo que no, porque es la no está, no la he visto. A Cuando veo esa tabla me viene a la cabeza, bueno, luego teniendo en cuenta lo que se ha dicho aquí estos días, me viene a la cabeza la tabla de signos de los sordomudos, de signos. Es decir, que hay movimientos de la mano que son letras y hay otros que son ideas completas. Me encanta este comentario. Es decir, que puede haber una mezcla que ellos lo tenían muy claro, o sea, que una cosa redonda que no sé qué es el sol y siempre es el sol, o una raya de si no sé cuántas es un río. Entonces, eso, el ideograma mezclado con la letra, esa da la información completa, pero claro, hay que saber lo que es ideograma, lo que es letra, lo que es sílaba. Pues es que pienso que en el origen, lo que es letra y lo que es emoticono. Sí, pienso que hoy Antonio Arnaiz ha hablado de esto y ha comentado el parecido con el chino, porque el chino es, cada ideograma es un pictograma y nos está hablando de una idea, de un concepto. Y pienso que el origen de todas las escrituras era así, eran ideogramas, era la idea representada, que algunas se han simplificado, ¿vale? Pero el origen estaba ahí. Entonces, que puede que en un mismo símbolo que significa la casa, ¿eh?, unos digan house, el otro mansión, el otro casa. ¿Vale? Pero que el signo, el origen, era pictográfico. Por lo tanto, ahí también es una vía de estudio. Ver que estos parecidos formales, porque yo me lo pregunté también, si ponemos las tablas de equivalencias y vemos los parecidos formales, ¿por qué nos está dando fonemas distintos? ¿Por qué nos da sonidos distintos? Pues esta podría ser una excelente explicación. Por ejemplo, se ha hablado de que el alfa, la letra griega, es la lef fenicia, que es una cabeza de toro con los dos cuernos. Que uno está escrito hacia arriba y el otro se le ha girado 90 grados. ¿Vale? Pues ya estamos viendo que primero era un pictograma, por tanto era un concepto, una idea. Pues aquí, claro que podemos tener lo mismo. Es evidente que algunas cosas pueden representar, pues, un sol, o puede representar, bueno, las flechas salen absolutamente en todos, ¿no? O una espiga, para eso parecería una espiga de cereal, ¿no? O es un cercado, algo que cierra, ¿eh? Entonces, este camino es también interesante para descubrir, para investigar. Bueno, no, ¿por qué? Es otro, porque es lo que ha salido esta mañana. Los encontramos por todo el mundo, estos mismos signos. Y siguen, ¿eh? Porque las runas nórdicas, si conocéis un poquito, que nos dicen que aparecen en la Edad Media, no sé de dónde, de casualidad, que tiene un parecido enorme con la escritura ibérica. Y ayer os mostré unas diapositivas, o ayer, o antes de ayer, en la que salía la escritura cretense, la minoica, donde también hay un parecido importante. Evidentemente, las escrituras fotosináticas. Entonces, son campos abiertos. Es que tenemos que abrirnos a posibilidades nuevas. Lo que está claro es que tal cual se ha estado haciendo hasta ahora, se ha limitado mucho. El método este de transliterar está muy limitado y no está funcionando. Por tanto, hay que abrir opciones nuevas. Y a mí me encanta cuando son personas como vosotros que tenéis el coraje de iniciar procesos nuevos sin importaros lo que han escrito antes mucha gente. Porque a veces, como más lees, más te... Iba a decir la palabra contamina, sí, tampoco es sí, esto, ¿no? Sí, suelo decir que información es contaminación hasta que la dominas. Claro, porque a veces puedes pensarte que es así y entonces estás cerrándote a posibilidades distintas. Y claro, cuando empezamos a ver que hay relaciones que van mucho más allá de la palabra, mucho más allá del propio dibujo, más allá de, porque estamos mezclando creencias, simbolismo, cultura, ¿eh? La lengua es mucho más. Entonces, si una cultura tenía un carácter religioso tan profundo, algunos de estos signos tendrán significado religioso, seguro. Otros pueden ser determinantes, como se ha visto, por ejemplo, en el Amita. En el Amita y también en Hitita, ¿eh?, y el Sumerio, tienen un signo que significa rey. Y es un solo signo. ¿Quién nos ha dicho que tenemos un signo que significa, pues eso, o rey, o Dios, o consejo? Sí, tenemos esta opción, ¿por qué no? ¿Eh? Yo conozco a una persona que dice que este símbolo, que parece una rueda cruzada, es la rueda de la vida. Es una rueda, ¿vale? Parece una rueda. Entonces, sí, puedes representar el sonido T, pero también podría significar los ciclos de la vida. Sí, que me conteste. Bueno, claro, aquí lo dejo. Cada uno investigue y juegue. De verdad está todo por hacer. Porque si también lo hicieran los expertos, estaría descifrado. Por tanto, hay algo que se está escapando. Y hay algo que cuando nos encontramos personas dispares en un lugar y estamos hablando de lo mismo, sabéis lo que pasa, ¿no? Que se potencia y se multiplica. ¿Sabéis la historia del décimo mono? ¿No habéis oído hablar de eso? Aunque parece que no voy del tema. Es importantísimo. En unas islas de Japón, una hembra empezó a limpiar las raíces antes de comérselas. Rápidamente los cachorros, las crías, copiaron la actitud de la hembra. Los machos y los viejos no. Les cuesta más aprender y cambiar de hábitos. Pero los pequeños cambiaron. Lo curioso fue que cuando un número determinado de monos empezaron a limpiar raíces, los monos de las otras islas en las que no había contacto empezaron a hacer lo mismo. Eso es lo que nos está llevando el conocimiento hoy en día. Se potencia exponencialmente y cuando las personas se juntan, el conocimiento avanza a saltos cuánticos. Por eso estamos aquí, porque si no, cada uno seguiría en su casa haciendo su propio trabajo. Y la necesidad de encontrarnos y de reunirnos es para aprender juntos, no para defender lo nuestro. Aquí no hay nada nuestro. Aquí tenemos algo que es de todos.